Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento. Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento. Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Rompiendo el aislamiento. Emisiones desde el confinamiento. Hola de nuevo, aquí estamos en Rompiendo el Aislamiento. Buenas tardes. Buenas. Estamos en Radio Bronca en el 104.5, en contrabanda del FM en el 91.4. También nos retransmiten en Radio Almaina en Granada, en Irratia Bilbo y en Radio Malva Valencia. Y en Vox Populi de la Gran Metrópoli en Bogotá. Esperamos que todos estos anuncios diarios que hacemos en la radio sirvan para algo y de vez en cuando las escuchéis también. Pues hoy vamos a dedicar el programa a la gente que está viviendo el confinamiento desde la calle. Nos ha parecido importante tratar este tema porque creemos que es un tema que hay muy poca información, ya en general, que es un tema muy invisibilizado. Y en esta situación, pues aún más, como que nos ha costado acceder a saber cómo funcionan los recursos que están a disposición por parte del ayuntamiento, cómo están las calles mucho más vacías también, cuesta más saber qué está pasando ahora mismo en las calles. Hay como la sensación de que pueden pasar muchas más cosas y genera mucha más inseguridad para la gente que queda en la calle. También los lugares que, como el macroalbergue de Plaza España, es una cosa que se ha dicho mucho en las noticias, pero que no sabemos exactamente qué está pasando dentro, que cómo se está tratando a la gente ahí, cómo está la gente que están viviendo ahí dentro. Y bueno, en el programa hemos intentado contar con testimonios de algunas personas que están ahora mismo viviendo en la calle y también con alguna trabajadora de asociaciones que apoyan a esta gente. Y empezaremos el programa con un audio de Ada Colau de hace más de un mes, del 20 de marzo, donde explica las medidas que va a tomar el ayuntamiento para la gente sin techo. La compareixença d'avui també és per insistir en una cosa que l'Ajuntament de Barcelona hem posat al centre de les nostres actuacions des de l'inici d'aquesta situació d'emergència, i és la mirada amb una especial atenció als col·lectius més vulnerables, perquè quan arriba una crisi sempre colpeja amb més força a les persones i els col·lectius més vulnerables, com per exemple les persones sense llar. Però no és el mateix allotjar només per passar la nit que demanar-li a les persones que es confinin i, per tant, que també hi passin el dia. En aquest sentit, hem de procurar tenir allotjaments que tinguin condicions dignes. També saludar i agrair l'exercici de corresponsabilitat que han mostrat alguns operadors d'apartaments turístics que, veient el canvi radical que hi ha hagut a la nostra ciutat en aquests dies, doncs s'han mostrat disposats a col·laborar i hem fet un acord amb uns 200 apartaments turístics perquè siguin destinats a famílies vulnerables. I, finalment, una tercera mesura important és que avui ja podem anunciar, perquè portem dies treballant-hi, un acord amb Fira de Barcelona per acollir-nos a la mesura impulsada per la Vicepresidència de Drets Socials, impulsat per Pablo Iglesias, conjuntament amb el Ministeri de Defensa i concretament amb la unitat d'emergències militar que s'ha posat a disposició per muntar en pocs dies a Fira de Barcelona un equipament que reuneixi totes aquestes condicions d'acollida digna per a un equipament de fins a 1.000 persones i que començaria amb 150 places. Això serà possible un cop més gràcies a la col·laboració i a la corresponsabilitat de molts actors i els vull agrair a tots ells, a Fira de Barcelona, a la Vicepresidència de Drets Socials, també aquesta unitat militar d'emergències que farà aquesta tasca d'instal·lació, però també a la Creu Roja, una entitat amb la que ja treballem regularment a la ciutat de Barcelona, amb qui farem després l'atenció social. Pues acabamos de escuchar estas palabras de la rueda de prensa. Quería aclarar que en esta rueda de prensa está Ada Colau, está Albert Batlle, que por quien no lo sepa ahora mismo es el jefe de la Guardia Urbana, que había sido también director de instituciones penitenciarias y creo que también jefe de los Mossos, y están dos miembros de la Cruz Roja. Así para que nos hagamos una idea de con quién cuenta Ada Colau para tirar para adelante con todo esto, ¿no? Por ejemplo, el propio recinto este que hablaba que se iba a abrir en la Fira, que ya se ha abierto, está gestionado otra vez por la Cruz Roja, que recordemos que también es la entidad que gestiona los CIEs, que gestiona las llegadas a, bueno, al Estado español de migrantes. En las fronteras. Y que se lucra con todo esto. Y que se lucra siempre con todo esto. ¿Quién más está ahí? Está la Guardia Urbana, que depende del señor Albert Batlle, que también estaba en la conferencia de prensa. La Guardia Urbana se encarga de gestionar los conflictos graves y entra cuando es necesario. ¿Quién más está ahí? Está la UME, la Unidad Militar de Emergencia, la que Ada Colau agradecía profundamente, que ahora mismo se encarga de hacer la comida y es quien ha creado toda la instalación y, bueno, y que sirve para legitimizar la presencia de militares en las calles, ¿no? Y también está una empresa de seguridad privada, que sería la que se encarga de puertas para adentro de gestionar la seguridad del espacio. Otra cuestión que comenta la alcaldesa en la rueda de prensa es que está muy contenta del cambio que ha habido en la ciudad porque los gestores de pisos turísticos han accedido a ceder algunos pisos para acoger a familias en situación de vulnerabilidad, cuando en realidad, buscando un poco más, estos pisos son parte de una asociación de apartamentos turísticos de Barcelona que se llama Apartur, que agrupa más de 260 empresas y profesionales y que firmaron un acuerdo el 10 de abril que ofrecían 200 apartamentos que había que pagar por cada dos meses 1.800 euros por piso más 450 euros de suministros. Es decir, que no era una cesión, como se alegra la alcaldesa en la rueda de prensa, sino que volvemos a ver que en una situación así, quien se lucre de la miseria es la misma gente que los mismos ricos de siempre, ya sea ahora quien se lucra con los pisos turísticos, como... Como el día que hablábamos de sanidad también, que veíamos cómo los centros privados eran los que también estaban llegando a acuerdos, ¿no? con el ayuntamiento. Y que de alguna manera con este acuerdo con Apartur, el ayuntamiento da cobertura en una época de que se prevé que van a llegar muy pocos turistas y da cobertura a este sector, dándoles, o sea, pagando al ayuntamiento el dinero que van a dejar de cobrar por otra parte, ¿no? Pasamos a... Y mientras hay toda esta sensación de inseguridad en la calle con estos tres asesinatos que se han dado en las últimas semanas 3 muertes de personas que viven en la calle con claros signos de violencia, en lugar de meterle más énfasis a esto y cómo resolvemos esta situación, pues al final se está dando cobertura a empresas para que no pierdan su rédito, ¿no? Y de mientras también en la calle la presencia policial sigue estando muy presente y hacia estas personas pues se les sigue tratando y abusando, ¿no? Persiguiéndolas porque se estén desplazando para buscarse un sitio para ducharse o para mover sus pertenencias. Los primeros días hubo varias denuncias, entonces... Luego sacaron el justificante este de desplazamiento, ¿no? Para sí. La gente que vivía en la calle, que podía irse a duchar en... Sí, para que no fuesen sancionadas por el hecho de estar en la vía pública porque no tienen otro sitio donde... porque es su casa, vamos. ¿Y comentamos un poco las condiciones de los albergues? Pues sí, comentar que tanto en la FIRA como en el Centro para Mujeres Sin Hogar de Pasatxea 2 de Maig, una de las condiciones es no tener síntomas de la enfermedad y si tienes síntomas pues te derivan al CAP y no te dan otra salida en principio. Ni consumir drogas. Las salidas y entradas están prohibidas. Una vez que entras, si firmas el alta voluntaria no puedes volver a entrar al espacio. Está prohibido el consumo de todo tipo de drogas y también no puedes entrar con un perro o bueno, si tienes algún tipo de acompañante. En principio no había problema por el no tener papeles y otra cosa que nos dijeron es que si una mujer se presenta ahí al centro y no hay plazas, no hay otra opción que ofrecer más que volver todos los días a ver si ha habido alguna baja voluntaria o alguna expulsión. Lo que también hemos podido ver que algunas de las personas que fueron a la FIRA pues decidieron salirse viendo las condiciones de higiene y de salubridad que tenía el espacio, ya que era un espacio donde había mucho hacinamiento y que veían más peligroso estar allí que vivir en la calle. Aparte de recibir todo este trato por parte de los servicios sociales que ahí estén trabajando, ¿no? Un trato paternalista, infantilizante, que te prohíbe decidir muchas veces sobre tu vida, ¿no? Entonces que muchas veces se prefiere vivir en la calle a estar en estos centros que son como cárceles. Y ahora escucharemos unos audios de unas personas que viven en la calle con las que estuvimos hablando ayer y nos cuentan su experiencia y bueno, también comentan mucho el hecho de no tener papeles, que es algo que condena a la miseria. Y a en la calle. Y ya está, ¿no? Los dejamos con ellos. Dos días y del confinamiento... Bueno, nosotros somos de buscar la vida, ¿no? De buscar chatarra. Entonces, este momento ya ha cerrado todo, entonces no podemos buscar chatarra y ni nada. Pero bueno, gracias a gente buena y que nos ayuda, nos trae comida y para poder comer. Porque lo que tiene que ser los ayudamientos, ayudar todo lo que necesita empleo, que lo ponga la cosa facilidad para dar las oportunidades y la gente que quiere trabajar. Porque hay mucha gente que vive en la calle y le falta trabajo. Pero si pone una situación mejor y le dan oportunidades los que quieren trabajar, hay mucha gente que quiere trabajar. Porque nosotros estamos aquí, solamente nos estamos trabajando. Pero no hay nadie que nos ofrece y no nos dan oportunidades. ¿Tú tienes papeles? Sí. ¿Y piensas que es una buena solución esta que han puesto de los albergues? Para mí los albergues no lo sé. Yo mi punto de vista, la gente que vive hay situación que dice mejor estar en la calle que estar en los albergues. Porque yo nunca he ido, pero los que han estado, lo que me han dicho, porque vivir un infierno, mejor vivir en la calle, tranquilo, más tu cabeza no... Claro, tienes más libertad. Sí. Que vivir un sitio que tú estás a mano de alguien y te dice entra cuando esta persona quiere y te dice sale cuando esta persona quiere. Entonces, ese vivir infierno, yo lo veo allí. Y ellos no ayudan a nadie, se aprovechan a todos los migrantes, porque todos los migrantes viviendo en la calle, y más sufriendo en la calle, y más no tienen ningún apoyo, no tienen ningún ayudo. Hay 50.000 personas que viven en la calle, no tienen papeles, no tienen ni país, no tienen ni tarjeta sanitaria, firma hasta la calle, y más cada día, yo lo veo todo, yo llevo aquí, llevo 3 años viviendo en la calle. Para mí es mi duelo. No hay otra ayuda, no hay más manera. Yo voy a luchar por ellos. Ni albergue ni otras cosas. Tú no necesitas albergue. Tú necesitas un contrato de trabajo. El contrato te lleva más de 10 años aquí. ¿Sabes? Tienes que trabajar, cotizar seguridad social. Aquí no es un lugar humano. ¿Sabes? La calle. ¿Qué buscas en la calle? Tú vienes aquí por trabajo. Tú tienes 30 años. ¿Sí? Tú quieres pagar alquiler como igual con todo el mundo. Igual como ciudadanos. ¿Sabes? No necesita ayuda, no necesita un papel para ir a trabajar, contrato como todo el mundo, legal. ¿Sabes? Alquilar un piso para que no necesitamos pedir un social ni nada. Una persona de 30 años, ¿qué vamos a pedir de social? No necesitamos social. Necesitamos cotizar. Esperar vida laboral en el futuro. Igual como todo el mundo. ¿Sabes? Papeles por los animales, papeles no por los humanos. ¿Ah? Por ejemplo, estos días, ¿cómo se están viviendo desde el confinamiento? ¿Cómo se está viviendo en la calle, el vivir en la calle? ¿Si se ha complicado? Bueno, un poco complicado, sí, eso es verdad. Porque la gente, tú sabes, ha visto mucha gente aquí, sobreviven. La mayoría no tienen papeles ni nada. Algunos al mejor tienen papeles, pero no pueden trabajar. Porque la mayoría viven sobre la chatarra, lo que reciclan en la calle, ¿entiendes? Con eso viven día a día, ¿me entiendes? Lo que ganamos de esto, con esto ayudamos a nosotros mismos y a nuestra familia. ¿Está? Sí, con este conflicto de coronavirus, pues, ¿qué podemos? No podemos trabajar. Toda la chatarrería está encerrada, ¿me entiendes? Aquí estamos como 7 personas más o menos. Si nos hacen comida y la podemos aceptar, yo digo sí, yo lo acepto, es comida porque estamos en una época, hasta restaurantes no abren, bares no abren, ¿dónde vas a encontrar comida caliente para comer? Si alguien te ofrece, pues tiene que aceptarlo, igual. ¿Y qué conoces de las medidas que ha puesto el ayuntamiento como el macroalbergue este de...? Bueno, ese albergue yo hasta la policía mismo me lo dicen, pero yo... Lo que veo, porque la policía me dice, una vez te entregas ahí, no puedes salir. Eso es otra cosa, ¿me entiendes? Yo, bueno, veo que no hace falta, ¿me entiendes? Con la buena gente, como la Ana, gente, tengo lo que como, pues. Y desde no ha venido todo esto, yo estoy en la calle, pues me quedo en la calle y tengo la comida. No voy a meterme en un sitio como cárcel, ¿no? Yo es lo que pienso. Donde no puedo salir hasta que se acaba todo esto. Yo no sé si va a durar un año o no lo sé. ¿Me entiendes? Yo no lo acepto de verdad. Pero sí, porque donde tú te entregas no puedes salir. Bueno, yo pienso de todo, ¿eh? Porque la coronavirus que hablamos ahí, juntan gente, no pueden salir, otro, estas cosas, yo no quiero. Imagínate mucha gente ahí, el mismo miedo que tenemos, si viene hay contagios, pues cosas así, yo no quiero. Yo quiero estar con mis amigos aquí, hasta que nos traen comidas, nos animan, ¿entiendes? Van al super y compran cosas. La gente nos anima bien, sí, nos ayuda. Porque yo te lo puedo decir, entre nosotros todos aquí, antes que esto sobrevivimos de la chatarra, lo que ganamos vamos a comprar comida. La ayuda que podemos pedir al ayuntamiento es lo que nos dan papeles y podemos trabajar y todo esto. Sí. Sino también ganamos la vida, no de manera mala, ¿no? Pero de manera correcta. Lo que sale día a día, con esto sobrevivimos y ayudamos a nuestras familias. Pues muchas gracias por responder, Fal. De nada. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Barrios nunca toman prisioneros, quiebran al... vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano. Escuchado una canción que se llama Las calles, de Rubén Blades, y justo de mientras nos ha llegado una noticia de el cuarto asesinato que ha habido en las calles de Barcelona en estos días, de esta madrugada. Sí, entonces, bueno, queríamos comentar que al final se puede investigar se puede investigar quién es esta persona, suponiendo que es la misma persona, que es alguien que se ha vuelto loco y ha decidido matar a gente sin motivo aparente, como si no hubiera ya toda una campaña, ¿no?, contra ese quédate en casa, conlleva una campaña de no estés en la calle, quien está en la calle pone en peligro la seguridad de todos. Y que habría recursos para que esta gente pudiera estar en casas, ¿no? No en estos macroalbergues que, como acabamos de oír a estas personas, ¿no?, que decían que era como estar en la cárcel, que sí, te puedes meter ahí, pero pierdes toda tu libertad. Pues recursos reales de poder estar en un sitio y poder tener la misma libertad de todo el mundo, ¿no? Que no por no tener casa tienes que estar en condiciones peores que el resto. Y ahora, pues, que investiguen todo lo que quieran, pero que de mientras protejan a la gente. Y proteger a la gente significa darle un sitio donde poder estar tranquila durante el confinamiento. Sí, que una vez más queda en evidencia lo poco que valen algunas vidas frente a lo mucho que valen otras, ¿no? Porque es como el cuarto asesinato en estas semanas, y está muy bien que investiguen, pero igual habría que tomar unas medidas mucho más grandes en una situación así para evitar más asesinatos. Que si hubieran matado a 4 médicos que volvían de trabajar a esas horas por la calle, la ciudad estaría escandalizadísima. Y bueno, para seguir contando con otras experiencias, hemos hablado con una mujer que vive en la calle desde hace también bastantes años, la cual nos hubiese gustado muchísimo que hubiese aparecido ella misma hablando en el programa, pero nos ha sido difícil conseguir sus audios. Entonces ahora vamos a transmitir un poco sus ideas o alguna de sus reflexiones que está haciendo sobre estos días, ¿no?, viviendo en la calle. Y claro, partir de la idea de que no es lo mismo ser una mujer que un hombre sin hogar, y que hay bastantes diferencias, ¿no? Siendo una mujer, nos contaba cómo tiene que pasar más desapercibida y es más estigmatizada desde la mirada de los vecinos, ¿no? Porque el concepto mujer está asociado también mucho a la idea de hogar, entonces es doble estigma o doble ruptura con el papel que te ha asignado, ¿no? Como siendo una mujer es mucho más rompedor que estés en la calle que un hombre que está más aceptado, que se busque la vida, ¿no? Nos contaba también eso, como muchas veces desde los servicios sociales otros recursos a los que ha accedido, se la exige o se la invita a o tener una pareja hombre con la cual su vida sería mucho más fácil, o el por qué no vuelve a vivir con su familia, ¿no? Entonces ella cuestiona si estos planteamientos les hace igual a los hombres que a las mujeres, y sabiendo que no, ¿no? Como no, este trato infantilizador es doble aún con las mujeres. También nos contaba un poco la idea de lo que es hacer un poco comunidad en la calle con otras mujeres y encontrar alianzas, y nos explicaba lo difícil que es, ya que por todas las agresiones y la violencia que se viven por parte de las mujeres que viven en la calle, luego cuesta crear una confianza y no estar con el miedo, ¿no? Entonces, como que hay más reticencias a relacionarse y a juntarse entre mujeres por este estado de defensiva, ¿no? A la defensiva que se tiene que estar para poder hacer frente a posibles abusos y agresiones. Entonces también ella nos decía, como los compañeros con los que hablábamos, como aún así ella prefiere vivir en la calle, y teniendo ya la experiencia de haber vivido varios inviernos en centros de estos de acogida, ¿no? Y de emergencias, ella prefiere vivir en la calle, donde ella tiene su libertad y su decisión, ¿no? Porque siente que allí, una vez que entra, cada vez más va perdiendo su autonomía y no es capaz ni de... No tienes la oportunidad de decidir tan cosas como simples, nos contaba, como decidir tu desayuno, ¿no? Es como te ponen café con leche, y si no quieres leche, da igual, te lo bebes así porque es lo que hay, ¿no? No puedes ni decidir en cosas súper básicas de tu vida. Entonces, cuando sales de ahí, nos explicaba que sales mucho más desorientada y sin este poder, te cuesta más rehacer tu vida. Como has te la han quitado, esa capacidad, entonces luego cuesta mucho más. Como desposeída, ¿no? Tan denigrado tanto que ya no... Y también otro de los problemas que se encontraba cuando salía de estos centros era volver a lo que había sido su casa. Cuando volvía ya se había desaparecido, le habían destrozado lo que ella había construido. Y también el tema de las pertenencias, que muchas veces es difícil de encontrar lugares y espacios donde poder guardar todo lo que tienes, ¿no? Ella también en estos días de al estado de alarma, lo que sí que a ella le gustaría es contar con una red de apoyo vecinal que estuviese ahí pendiente y dando apoyo, ¿no? Como si esto funcionase, realmente ella no elegiría ir a un albergue de estos. Entonces piensa que sí que se puede hacer de otra manera, ¿no? Contando con el apoyo de las vecinas para sentir ya sea una seguridad, como a los compañeros les estaban acercando comida, ¿no? Sí, ellos estaban muy contentos, ¿no?, con esto. De hecho, decían que podían estar tranquilos ahí porque contaban con mucho apoyo de los vecinos de alrededor. Entonces, bueno, pues quizás más adelante en algún programa contamos con su voz, ojalá. Pero bueno, igualmente le agradecemos desde aquí la conversación larga que tuvimos ayer, y que nos sirvió mucho y nos inspiró, ¿no? Y para seguir hablando un poco desde esta perspectiva de mujer sin hogar, damos paso a un audio que nos llega desde el colectivo Lola No Estás Sola, que ellas mismas ya se presentan, explican con quién trabajan y demás. Poder hablar de lo que supone el confinamiento para una mujer sin hogar, que son las mujeres que atendemos desde la asociación Lola No Estás Sola, es una oportunidad de ver que esta situación no ha hecho más que sacar a la luz la realidad que nos toca vivir en la sociedad patriarcal y capitalista en la que estamos, ¿no? Que nos rodea, que nos invade. Desde Lola No Estás Sola trabajamos con mujeres sin hogar, no solo sin techo, no solo las mujeres que están en la calle, sino también las mujeres que están en viviendas inseguras, que no tienen vivienda, que tienen viviendas inadecuadas. Y que aunque en la calle vemos que hay menos mujeres que hombres, porque esa es la realidad, esto tiene mucho que ver con la realidad de la socialización de las mujeres, ¿no? Que entendemos el espacio privado como nuestro espacio y por tanto nos cuesta llegar más a la calle y somos menos. Esto ha supuesto, esta pandemia, esta situación actual que tenemos, ha supuesto que ha mostrado que para los gobiernos, para las administraciones, las mujeres sin hogar y las personas sin hogar no solo son invisibles, sino que no las habían tenido en cuenta, ¿no? No tener en cuenta obligar a la población a quedarse en casa cuando hay personas que están viviendo en habitaciones con tres criaturas, que van a tener que pasar un confinamiento en una vivienda donde no tienen agua, no tienen luz, o que no tienen casa directamente, que tienen que pasar un confinamiento sin un espacio. Lo que se tardó en ofrecer estos espacios, lo poco que se tenía prevista esta situación, cómo no se equiparon a las personas que estaban durmiendo en la calle. En Barcelona hay más de 1.200 personas durmiendo en la calle cada noche, y cuando se planificó todo esto, las respuestas que se dieron a estas personas fueron tarde, y esto lo que nos demuestra es que en la sociedad no solo son invisibles, sino que además importan muy poco para las administraciones y para los gobiernos que tenemos a diferentes niveles, ¿no? En concreto, en la situación de las mujeres con este confinamiento, claro, las mujeres son menos las que están durmiendo en calles. Sí que es verdad que al final se habilita un espacio específico para ellas, que es algo que desde la asociación veníamos pidiendo mucho, que no fueran espacios mixtos, que las mujeres no tuvieran que compartir espacios masculinizados donde solo son el 20% dentro de un albergue, dentro de un centro residencial, donde se dan situaciones de violencia hacia ellas, donde les toca vivir acosos. Entonces, esto sí que es algo bueno, pues que la administración en concreto en Barcelona ha tenido en cuenta y ha habilitado un espacio solo para ellas, y esto es una buena señal. Es una buena señal en el sentido de que estamos empezando a introducir una mirada más de género en lo que es el colectivo específico de las personas sin techo. Pero luego hay muchas más mujeres en otras situaciones de sinhogarismo. Hay muchas mujeres que están sufriendo violencia en sus casas. Hay muchas mujeres que están viviendo en espacios inadecuados, en espacios inseguros, que se las ha obligado a meterse dentro de casa en esas situaciones y a tener que padecerlas y a tener que sufrirlas. El estar en casa es complicado para todo el mundo porque somos una sociedad que salimos, que estamos en la calle, pero cuando encima la realidad que tienes es tan severa y es tan fastidiada, el confinarte no hace más que acentuar todas estas situaciones, ¿no? Tenemos a mujeres que están en locales que no están habilitados como vivienda, tenemos a mujeres que están teniendo que convivir con su agresor, tenemos a mujeres que las está obligando a vivir en habitaciones con todas sus criaturas. Y también hay otras situaciones complicadas, es todo el tema de, por ejemplo, de todo el tema de las mujeres que el hecho de haber pasado por calle o por situaciones complejas las ha llevado a padecer enfermedades mentales, ¿no? A tener problemáticas de salud mental. Toda esta histeria, toda esta situación, ¿cómo les afecta? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Y cómo esto les está afectando? ¿Cómo no están pudiendo asistir a sus servicios? ¿Cómo están teniendo que solucionar, que gestionar todas estas emociones que nos está costando gestionar a todas? Y luego, por otra parte, también me quiero acordar mucho de todas esas mujeres, porque son más del 60% de las mujeres que atendemos, que son madres y que por su situación de sinhogarismo no tienen la custodia de sus hijos, han tenido retiradas por parte de la DGAIA y que en este confinamiento no están pudiendo visitar a sus criaturas, no están pudiendo mantener ese vínculo con sus hijas y con sus hijos. Esta es otra violencia estructural añadida. Bueno, el confinamiento no deja de ser un confinamiento de clase, no deja de ser un confinamiento para quienes tenemos una casa, quienes tenemos unas posibilidades dentro de casa y para quienes podemos tener contacto con los seres queridos, con amigas, con familiares. Estas mujeres no siempre tienen acceso a las nuevas tecnologías, no siempre tienen capacidad para poder tener datos y hacer videollamadas, no siempre tienen capacidad para poder contactar con las personas que están en sus países de origen. Y luego está otro tema, todo el tema de las mujeres y las personas que no tienen la documentación en regla, ¿no? Que esto agrava toda la situación. En fin, esta es la realidad, pero este confinamiento no es más que una forma de que aflore todo lo que nosotras venimos denunciando, todas las situaciones que se están dando y puedan salir a la luz y se pueda ver cuál es la realidad de todas estas mujeres. Pues nada, os envío mucha fuerza para estos momentos. Bueno, y escuchando este audio, ¿no? Cuando hace referencia a la perspectiva de género que el ayuntamiento está empezando a tener en cuenta con el tema, habilitando espacios no mixtos para mujeres sin hogar, ¿no? Decir que aún así, y también recordando lo que hablábamos con la compañera que no ha podido mandar el audio, ella nos explicaba cómo aún así en estos espacios la violencia que dentro se ejerce por parte de los trabajadores es muy difícil de denunciar, ya que las quejas no llegan nunca a ningún puerto y entre los propios trabajadores se cubren. Entonces, como es muy difícil posicionarse ante esta violencia, ya que enseguida también te tratan de loca o de rebelde, entonces no, luego dependes mucho de tu actitud para que ellos te sigan dando permiso para estar ahí o para ofrecer otros recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que seguir siendo sumisa? Y si ves algo, te callas porque no te conviene, si no, ¿no? Sí, que decía que era una de las cuestiones que le había hecho irse de los albergues, ¿no? Ser testigo de estas agresiones y no tener más que impotencia de no poder denunciar de ninguna manera, ¿no? Y otra cuestión relacionada con algo que comentaban en el audio es como que creo que está enlazado muy directamente el hecho de ser mujer sin papeles y estar como con el miedo de acabar en una situación de sin hogar, ¿no? Porque justamente además con esta época del estado de alarma tenemos, bueno, el caso de muchas compañeras sin papeles que al estar sin papeles también se han quedado sin curro. Y el quedarse sin curro le ha imposibilitado el pagar la habitación donde estaba. Muchas veces habitaciones que también estaban sin contrato, entonces se les puede echar sin ningún tipo de judicialización ni nada. Y estar directamente en la calle, ¿no? Como una compañera que sigue trabajando por las noches cuidando a unos abuelos, pero todo el día no tiene dónde estar y por lo tanto está todo el día en la calle. Bueno. Con esto ya terminamos esta parte con un audio de otra compañera que habla sobre, que también completa sobre la situación de las mujeres que viven en la calle. Pero antes os pasamos con una canción. Venu mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu mais je suis pas pas venu du penses pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé, je n'étais de naissance. Je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages. Le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage. Au pays du Mont Blanc, sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on n'ait jamais invité quand on est. Sans thune, sans dalle ou même sans papier. Et j'ai caressé des vignes. Et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes. Paraît qu'ici, on ne boit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi, je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit, allez, viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune. M'entendre dire, on va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune. Habillé en peau de castor. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on n'est jamais invité quand on est. Sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans but, sans livre, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on n'est jamais invité quand on est. Sans thune, sans dalle ou même sans papier. Mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu, mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon. Mon visage est une page qu'on n'arrache pas. Je sais que je serai surtout pas. Sans lui, sans lui, sans livre, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité. Quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans but, sans rire, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans but, sans rire, sans dîner. Sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est. La meva visió, la meva perspectiva, així com ho passen les dones que estan vivint al carrer aquests dies, bueno, sobretot al principi, estaven com bastant desorientades i amb por. La policia les parava moltíssim, li posava multes. També venien i bueno, sentien rumors de que estaven els militars. Tot això abans de que s'obrís el macroalberg aquest de Zona Franca, com que tenien por i no volien anar cap allà. Al principi no se sabia si era de dones o d'homes. No volien anar cap allà perquè també bueno, es desconeixia molt del virus i elles també, i tenien por, no?, de confinar-se en un lloc on està amb moltíssima gent. I després, doncs, bueno, quan van obrir l'alberg de dones de 2 de maig, doncs jo vaig acompanyar a un parell. Una, quan era el primer dia que l'havien obert, i allà a l'entrada hi havia moltíssimes dones, hi havia un segurat a la porta, i a la noia que vaig acompanyar no es va voler quedar perquè, bueno, doncs perquè va veure molta gent i deia, doncs, que estava més segura en el carrer. No? Ara, mira, aquesta noia està en un altre alberg que és de reducció de danys, i bueno, que està funcionant bastant bé i que hi ha bastantes dones que coneixem allà. i que ja estan contentes i bueno, que el cuiden l'espai, no? I com les deixen sortir, doncs arriben a l'hora perquè no volen perdre el lloc on anar a dormir. I aleshores, pues, si els albergs es van anar obrint una mica tard, potser, i bueno, sí que continuen havent dones pel carrer i que no volen anar, no? Dones potser que consumeixen més. I ara, que, bueno, així com també com fent una valoració, no? Al llarg del temps, al llarg d'aquest mes i pocs dies que portem així confinats, i doncs ara estan com bastant més tranquil·les i fins i tot, no sé, al principi com que tothom anava amb mascarilles pel carrer i tal, i sembla com que estan més relaxades. Y las que han podido aprovechar, pues la alberca la han aprovechado. Muchas gracias a las compañeras que nos habéis mandado vuestras aportaciones. Ahora también queríamos leer una pequeña parte de un texto que han escrito Metgineras, que es un colectivo de unas 250 mujeres y personas de género disidente en múltiples situaciones de vulnerabilidad. El 90% de ellas sobreviven violencias, la mitad están en situación de sinhogarismo, el 70% tienen problemas relacionados con drogas legales e ilegales. Eso mismo dice el texto, empieza así y luego continúa diciendo: consideramos como prioritario el acceso a un confinamiento seguro que respete nuestros derechos humanos con un abordaje feminista en el que se tenga en cuenta la interseccionalidad y la reducción de daños, que nos permita mantener nuestro vínculo con el entorno, las compañeras y el personal sociosanitario de confianza, respetuoso con nuestros hábitos y comprometido en nuestro empoderamiento y bienestar. Queremos poder cuidar de nosotras mismas, acceder a nuestras pertenencias y dar continuidad a nuestros tratamientos, especialmente las que vivimos con trastornos de salud mental, las que estamos en consumo activo. Queremos reducir los riesgos y no pasar por abstinencia forzada. Si hacemos trabajo sexual o sexo por supervivencia, nos queremos proteger. Estos días se han desplegado medidas dirigidas a nosotras que, aunque bien intencionadas, no se adecuan a nuestras circunstancias, llegando en algunos casos a retraumatizarnos y vulnerar nuestros derechos. Con el objetivo de paliar y reconducir aquellas respuestas que reproducen estigma y discriminación, ofrecemos las siguientes recomendaciones. 1. Garantizar opciones de vivienda segura adaptadas a las diferentes personas y circunstancias. 2. Asegurar el acceso a alimentación, higiene y protección. 3. Ofrecer servicios de atención a personas con problemas relacionados con drogas, integrales y holísticos. 4. Activar servicios para la detección, atención y seguimiento de las situaciones de violencia machista hacia las mujeres y personas de género disidente en múltiples situaciones de vulnerabilidad. 5. Desplegar medidas de carácter económico dirigidas a las personas con economías basadas en trabajo informal y los servicios de acompañamiento. 6. Cuidar las cuidadoras. Y terminan diciendo: nada sobre nosotras sin nosotras. En el podcast pondremos el link para que podáis leerlo mejor y acceder a su página web. Y este texto forma parte de un texto mucho más largo, que también lo podéis encontrar ahí. Y ya para acabar con el programa, hemos querido también contar con la aportación de unas compañeras que nos mandan un audio desde Grenoble, explicando también un poco allí la situación de las personas sin hogar y la lucha por parte de ellas en este momento de estado de alarma también allí en Francia. Y después del audio ya pasaremos al contestador. Y nos despedimos hasta mañana miércoles, que hablaremos sobre la campaña sobre regularización ya. Así que muy buenas tardes y hasta mañana. 3 semanas de confinamiento, un abandono total de los sin techos que están en los centros de alojamiento invernal de Grenoble. En la provincia de Grenoble, la situación es abrumadora. Condiciones de alojamiento indignas y miles de sin techos todavía sin ninguna solución. Prefiero volver a vivir en la calle que seguir soportando eso. Parece una pesadilla. Sé que vive en el centro de Voreppe, un pueblo cerca de Grenoble. nos han abandonado, nos tratan como animales. P, que vive en un centro de Grenoble. Por ejemplo, al centro de Voreppe viven más de 100 personas, pero han mandado de vuelta a su casa los trabajadores sociales que curan ahí y les han sustituido por vigilantes. Ellos tienen como instrucciones de no dejar a nadie salir de su habitación, transformando el alojamiento invernal en una verdadera cárcel. Un abandono puro, duro y asumido de las personas alojadas. En este contexto actual de epidemia, a nosotros, asociaciones y colectivos grenoblenses, nos impacta y preocupa mucho la situación. Desde el anuncio de confinamiento, hemos podido constatar que entregan la comida de manera irregular. A veces ni siquiera está comestible, incluso pasada. Obligan a las personas a comer frío sin poder calentar los platos ni cocinar. Nos asombra constatar que a veces hay personas, adultos como niñas, que no tienen lo suficiente para alimentarse de manera decente. Además, las asociaciones gestoras no proporcionan productos de limpieza y de higiene, o en muy poca cantidad. Los habitantes, de manera sistemática, carecen de jabón, lavavajillas, champú, producto para el suelo, fregonas, etc. En todos los centros, los baños, duchas y aseos son demasiado pocos para el número de habitantes y son insalubres. Durante 2 semanas no hubo acceso a tratamiento para las personas alojadas en Voreppe. ¿Qué significa? ¿Que algunas vidas valdrían menos que otras? Las personas que dicen en riesgo están encerradas en su habitación, sin poder ir al médico o a la farmacia. Médicos y trabajadores sociales de un centro de salud local se preocupan por parar los seguimientos médicos y procesos de tratamiento de sus pacientes. La lista de los daños es larga y la situación grave. Nos negamos a aceptar la estrategia de comunicación del gobierno sobre la solidaridad, mientras los más pobres entre nosotros sobreviven en condiciones indignas y que sacaron 45.000 millones para las empresas. Acusamos a la prefectura de Grenoble de proponer condiciones de refugio rebajadas cuando soluciones dignas existen. Acusamos a las colectividades territoriales de negarse a requisar edificios vacíos. Acusamos a las asociaciones gestoras de no garantizar las condiciones mínimas de sobrevivencia y de aceptar de manera consciente hacer el trabajo sucio. Exigimos que tomen en cuenta seriamente las necesidades vitales y los derechos de los habitantes. Alimentarse. Lavarse. Derecho a la escuela. Derecho a la salud y a ser protegidos, tomando particularmente en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables. Derecho a moverse cuando lo necesitan. Derecho a tener un seguimiento social cuando lo quieren. Derecho a un alojamiento para todos y todas. Llamamos a la solidaridad de todos para dar a conocer estas situaciones y apoyar a las personas alojadas. Un saludo a esas corresponsales desde Grenoble y nos hemos despedido antes, pero nos acabamos de dar cuenta que no nos da tiempo para poner el contestador, que nos hemos pasado del tiempo, así que os pasamos un audio que ayer en el programa especial sobre la visibilidad lésbica nos mandaron, pero nos quedó fuera. Y aprovechamos para agradecer a todas las compañeras que respondieron a nuestro llamado ayer y también para saludar a esta compañera que la ponemos hoy. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Hasta mañana! Hola, buen día. Yo soy Mari, de Salvador de Bahía, Brasil, y habitante de Compostela desde hace un montón de años. Y la canción que quiero compartir por el Día de la Visibilidad Lésbica es Rota de Colisión, de Josiara. Es una cantora y compositora que he descubierto recién, pero me gustó mucho su propuesta, su trabajo y esta canción, porque el lesbofeminismo y las mujeres lesbofeministas que he conocido hace unos, no sé, 9 años, 10 años, han irrumpido así en mi vida, en cómo entiendo y vivo mi deseo, mi identidad, la relación con mi cuerpo, con las relaciones, la política, la forma de estar en el mundo. O sea, han irrumpido como una tempestad, como algo muy fuerte, muy impactante, que es algo que aparece en la letra de esta canción y lo ha cambiado todo. Y por otro lado, también quiero compartir esta canción porque no puedo entender mi visibilidad como lésbica y heterodisidente sin unirla, sin costurarla con mi visibilidad como mujer migrada, como mujer que viene del sur del mundo, como mujer nordestina, ¿sí? Y entonces quisiera también visibilizar a esta artista baiana de Juazeiro y enviar muchos ánimos y mucha fuerza y mucha rebeldía a todas las que me escuchen hoy y que puedan disfrutar de esta canción. Beijos. Feito un cometa, você chegou, me abraçou com todo ardor, fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão, sertão assim, assim tão só, nem mesmo dó de uma canção refrescava o chão, meu chão vermelho era seco igual. Abraçou com todo ardor, fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão, sertão assim, assim tão só, que nem mesmo dó de uma canção refrescava meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa. Refrescava meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa. Feito um toró, você caiu, me invadiu, me alagou. Derreteu a taipa e as telhas, levou toda a plantação. Não dava fruto, sempre murchava. Você surgiu e germinou, e as frutas doces despencaram. Feito minhas pernas altivez.